me siento bien en mi lugar. Nunca tuve acuerdos de lo que me iba a llegar. Solamente un sueño se hace grande con los ojos abiertos. Las plantas me ríen y me lloran. La mentira cae por su tierra negra. Solamente un sueño las hará grandes con sus hojas al viento. Me siento bien en mi lugar. No. Nunca tuve acuerdo de lo que me iba a llegar. Nunca tuve acuerdo de lo que me iba a llegar. Solamente un sueño.